desde Argentina, digamos, llevamos anoche, pusimos en manos del presidente Evo una carta ya firmada por decenas, por centenares de personas y organizaciones de Argentina. También a nivel internacional está circulando un llamamiento de apoyo a Bolivia, que hasta anoche tenía casi 10.000 firmas en la cosa en el espacio de una semana. Y ese indicio, digamos, del interés, de la importancia de lo que se está jugando en Bolivia en este momento, está muy presente en el pensamiento de los movimientos de las organizaciones, y todos con mucho agradecimiento han dicho, bueno, necesitamos también que esos esfuerzos siguen y que se profundicen. Y yo creo que desde Argentina ahí tenemos una enorme responsabilidad, una obligación casi de hermanos a ver, digamos, en este momento cómo profundizamos ese trabajo.